Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Yo quiero felicitarte a vos, Gustavo, porque dentro de poco se cumple un año de la radio en el aire. Verónica, la vice. La vice, la que está con el dinero aquí en la puerta, ¿no? Con las entradas, que quedan pocas. Bueno, venimos cuatro familias, tres somos estamos en un mismo lugar, que es Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Estas son las efemérides de esta semana. 20 de diciembre, Día del Reportero Gráfico en Argentina. 20 de diciembre de 1925, nace la actriz argentina María Rosa Gallo. 20 de diciembre de 1930, nace Nicolás Pipo Mancera, productor y conductor pionero de la televisión argentina. 20 de diciembre del 2001, el presidente argentino Fernando de la Rúa renuncia bajo la presión popular después de dos días de enfrentamientos que causaron 30 muertos, algo que nunca olvidaremos. 21 de diciembre, Día del Radioaficionado en Argentina. 21 de diciembre de 1987, Gabriela Sabatini recibe el Premio Olimpia de Oro como Mejor Deportista del Año en Argentina. 21 de diciembre de 1990, se crea la Universidad de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. 22 de diciembre del 2004, después de 9 meses de esquivar los llamados de la justicia, el expresidente argentino Carlos Menem regresó a la provincia de La Rioja. 23 de diciembre del 2001, el peronista Adolfo Rodríguez A. es electo a la presidencia argentina por el Congreso, algo que tampoco olvidaremos. Escúchanos por internet, www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Salió apurada de su casa con su pollera corta, en la esperaba la parada hacia más de una hora y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Y se tomaron el 10, sacó boleto doble hasta Palermo. Ella lo miró y creía comprenderlo. Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Se bajaron del 10 y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada. Sintió su mano en la espalda y no le dijo nada. La acariciaba despacito y no le dijo nada. Y de repente llegó Tito. ¡Qué cagada! Nada. En el verano fueron juntos a la playa. A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Ya no se portaban bien y la llevó a su cueva entre las rocas. Tenía un colchón, vino y vodka y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Nunca se portaba bien y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada. Sintió su mano en la espalda. Argentina. No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no, nunca, nunca dijo nada. No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Ya charlando se dio cuenta Los Ladrones Sueltos, el recuerdo en Frecuencia Argentina. El tema se llama No le dijo nada. No sé a quién ni por qué, pero yo sí que te voy a decir que el 31 de diciembre, si estás por aquí, por esta zona de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, Elche y alrededores, no podés perderte la fiesta de fin de año de la Asociación Argentinos de Elche, porque como nos dice Diego Ibero en un mail que nos han enviado de información, dice que estamos terminando este año tan difícil y queremos celebrar la llegada del 2010, donde depositaremos nuestras esperanzas para que todo comience a mejorar. En Argentina normalmente pasamos las fiestas de fin de año con nuestras familias, pero como aquí en España, la mayoría de nosotros no estamos con nuestros seres queridos, siempre creímos que lo mejor que podíamos ofrecerles, dice la Asociación Argentinos de Elche, es un espacio donde poder sentirse en familia y entre amigos para poder pasar en la mejor compañía estas fiestas tan especiales. Queremos invitarlos a compartir la fiesta de fin de año. Se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 21 horas. La propuesta es muy simple, nos cuentan. La entrada es de 3 euros para adultos y de 1 euro para los menores. Se realizará en las instalaciones de la sede de la Asociación Argentinos de Elche. La cena es a la canasta, o sea que cada familia se traerá lo que desee comer y están abiertas las instalaciones del quincho para aquellos que quieran cocinar, hacerse cositas a la parrilla o lo que uno quiera. También disponemos, nos cuentan, de horno y microondas para lo que quieran utilizarlos. Recomendamos, nos cuentan, que vayan adquiriendo las entradas cuanto antes, ya que hay mucha demanda y eso ya se ha visto demostrado en las últimas fiestas que han tenido aforo completo, es más, y ha quedado gente fuera. Entonces, para vos que querés participar, no esperes más y llama al 665-847-543 o al 646-267-312. Habla con los chicos de la Asociación Argentinos de Elche para no perderte esta fiesta de fin de año. No la pases solo, ¿eh? Porque el 2009 para muchos ha sido un año complicado. Y bueno, qué mejor forma de recibir el 2010 que al menos con los amigos de la Asociación Argentinos de Elche. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, enseguida, deportes. Bueno, para la segunda parte de los deportes tengo el automovilismo, lo que hicieron nuestros muchachos por el resto del mundo y ya estamos calentando la garganta para cantar el villancico. ¿Vos cómo estás, Gustavo? Medio mal, ¿eh? No vengo muy entonado. Bueno, hay que decir verdad, estuvimos bastante engripados porque hace mucho frío. ¿Y vos, Eliana? Bueno, yo estoy preparadísima para los villancicos. Yo les haré el coro porque ustedes cantan espectacularmente, los he escuchado. Bueno, me encanta como mentís. Y bueno, y como les voy a hacer el coro, también tenemos un par de bailarinas aquí que han venido. Así bueno, que van a ser villancicos bailados. Y pero la gente, ¿cómo se va a enterar de que están las chicas bailando acá? No, no se preocupen que se van a enterar, yo lo voy a decir. Bueno, vamos a tomar unos buenos mates y ya vamos a empezar a desarrollar toda la información deportiva que tenemos para todos ustedes. Entonces, van a escuchar el deporte y cuando nos toque cantar, estoy seguro que más de uno va a apagar la radio. Frecuencia Argentina. Soy argentino como la locura de seguir creyendo, como la aventura de seguir queriendo ser argentino. Soy argentino como la nostalgia de estar lejos de casa, como la confianza de que todo pasa. Yo soy argentino. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Sí, sí, este ritmo el 31 de diciembre en la fiesta de fin de año de los argentinos de Elche va a estar presente toda la noche. Diego, Marcelo, Jorge, a todos les gusta muchísimo este ritmo. Y si no, escucha, escucha. ¡Pare la música, pare la música, pare la música! Rapidito, tres chicas para bailar con los sultanes. ¿Nombre? Antonella. ¿Y tú? Florencia. ¿Y tú, mi amor? Barbie. Ah, bueno. Ok, ok. A bailar entonces el baile de la maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Así. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, maraca, dale maraca, maraca, dale maraca, maraca, maraca, dale tiene las piernas. Barriguita adentro y corita afuera. Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces. Sácalo dos veces, mételo cinco veces. Y ahora la chapa, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo. Asesina. Ahí dale maraca, maraca, maraca, ahí dale maraca, maraca, maraca, ahí dale maraca, maraca, maraca, ahí dale maraca, maraca, maraca, ahí dale maraca, maraca, maraca, ahí dale maraca, maraca, maraca, ahí dale maraca, maraca, maraca, ahí dale maraca, maraca, maraca. Estoy saliendo con un chabón. Inevitable, después de escuchar esta música, no acordarme de las fotos que he visto de algunos chicos de la Asociación Argentinos de Elche vestidos de Village People. Lindo la pasaron esa noche y ojalá esas fotos nunca vean la luz, porque en cuanto las tenga yo en mis manos, por lo menos en www.radiointerlatina.com, las vamos a poner. Buena música para compartir el 31 de diciembre, como te decía, y aparte de estar abierta la nave el 31 de diciembre, el domingo 25 y el 1 de enero también va a estar abierta la sede de la Asociación Argentinos de Elche para todo aquel que quiera ir a tomarse unos mates y compartir el día feriado con los amigos, con la familia. También la asociación va a estar disponible para toda aquella persona que quiera acercarse. Creo que vamos a estar por allí dándonos una vueltita y tomando unos mates bien calentitos, porque este invierno europeo se ha venido con todo. La verdad que ahora estamos bajo cero por estas zonas, con mucha lluvia, con mucho frío, pero con las ganas enormes de compartir con todos ustedes esto que hemos denominado hace 56 semanas ya, sí, sí, 56 semanas, Frecuencia Argentina. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.